Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 31 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de la Cultura defiende soberanía e independencia en Venezuela. Hasta este sábado disfrutarán de la feria artesanal en honor a Armando Reverón. Teatro Alberto de Paz y Mateos iniciará programación en febrero. Presidente Maduro envía un mensaje al pueblo estadounidense. Este sábado, el pueblo venezolano marchará en conmemoración a los 20 años de la Revolución. México y Uruguay harán conferencia internacional sobre el diálogo en Venezuela. Cultura. Desde la vigilia que se realiza en la sede del Ejecutivo Nacional frente al Palacio de Miraflores, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura manifestaron su rotundo apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros ante las acciones injerencistas del gobierno estadounidense. En la vigilia de Miraflores, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Óscar Sotillo, expresó que el diálogo es el camino del pueblo venezolano para resolver los problemas. Del diálogo, venimos del diálogo. Se debate, en democracia se debaten las diferencias, podemos tener diferencias, pero cuando yo tengo una diferencia en casa, yo no quemo la mesa de la casa, ni quemo la nevera, ni quemo las lámparas de la casa, porque eso es de todo. Nosotros tenemos diferencias, las vamos a resolver entre venezolanos. La democracia es eso, el debate, el planteamiento, el estudio, la resolución de los problemas, porque resolver aquí, arreglar una plaza, arreglar una calle, arreglar una avenida, no es para un sector, es para todos los venezolanos. Ahora nosotros, para poder ejercer con nobleza y buena voluntad esos problemas que pudieran ser normales, entonces tenemos que enfrentarnos a un imperio que nos quiere aplastar y desaparecer, para nosotros poder ejercer lo que tenemos que ejercer como poder, que es tener unas bellas plazas, tener unos museos bellos, tener unas escuelas de arte bien hermosas. Entonces el trabajo es el triple, pero somos los hombres y las mujeres de las dificultades. Venimos de Bolívar, cuando en el pantano de Vargas, con el barro al cuello, le preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer, General Bolívar? Y dijo, vencer. Así estamos nosotros. En estas amenazas nos crecemos, porque lo sabemos. Chávez nos lo enseñó Bolívar, nos lo enseñó Zamora, y aquí estamos, el pueblo venezolano, sin miedo ante cualquier amenaza, dispuesto a enfrentar en el territorio que sea a nuestros enemigos. Y aquí estamos juntos, que es lo que nos va a dar la victoria. Somos cultura. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, prepara para este fin de semana una programación cultural variada para toda la familia venezolana. Las actividades, que incluyen la proyección de diversas películas nacionales, se realizarán en el Eje del Buen Vivir en Bellas Artes a partir de las 4 de la tarde este sábado. Son las 12:05. Cultura al Día. Y a esta hora hacemos un enlace directo con el ministro Néstor Reverol. Nuevo plan conspirativo para continuar incrementando el espiral del golpe de Estado contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. De acuerdo a informaciones que manejaban nuestros organismos de inteligencia sobre el ingreso procedente de la República de Colombia, de un grupo de sicarios contratados por la ultraderecha venezolana que pretendían cometer asesinatos selectivos en el país a líderes políticos y militares para elevar los niveles de zozobra y terror en la población siguiendo los formatos de la guerra no convencional. Las investigaciones de campo y análisis telefónico nos permitió dar con la ubicación y captura en los valles del Tuy, estado Miranda, de uno de los jefes de estas hordas terroristas, quien tenía la misión de proporcionar la logística y reclutamiento necesario para cometer asesinatos selectivos como parte del plan. Se trata de Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, alias Marcos, de 44 años de edad, quien era suboficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, desertor desde el año 2006, además de poseer un amplio prontuario policial por los delitos de homicidio, tráfico de droga y prófugo de una de las cárceles del país desde hace 2 años. Durante los interrogatorios y evidencia de interés criminalístico incautadas, este terrorista manifestó que había sido contactado por un grupo de militares desertores y mercenarios para cometer dichos actos terroristas, suministrando la ubicación de uno de ellos en San Antonio de los Altos, estado Miranda. Inmediatamente, nuestros grupos de captura de los organismos de seguridad se dirigen al lugar y logran el día domingo 27 la captura e identificación del primer teniente retirado Alberto Salazar Cabañas, alias Pancho, de 43 años de edad, oficial desertor del ejército bolivariano, dado de baja en el año 2013, quien trabajaba como mercenario para la oligarquía colombiana. Había ingresado la noche anterior desde la República de Colombia por los Caminos Verdes en compañía de 2 oficiales desertores de la Armada Bolivariana, ya plenamente identificados y en su búsqueda. Las evidencias, análisis telefónico e interrogatorios condujo a los organismos de inteligencia esta madrugada a la captura del coronel retirado Osvaldo García Palomo, alias Aquiles, de 54 años de edad, solicitado por los delitos de magnicidio en grado de frustración, traición a la patria, instigación a la rebelión, ataque a centinelas e instalaciones militares. Dicha captura se realizó en la autopista José Antonio Páez, llegando al estado Cojedes, quien se desplazaba en un vehículo color verde Hyundai Tucson, en compañía del coronel retirado José Acevedo Montañez, de 57 años de edad, alias El Gocho, y otro ciudadano identificado como Antonio José y Avichela Barrios, de 45 años de edad, alias Moisés. Estos terroristas y mercenarios al servicio de Colombia se refugiaron en un hotel en el estado Barinas, luego de verse expuestos por las publicaciones que hicieron en las redes sociales el general Antonio Rivero González y el diario Nuevo Herald sobre un presunto secuestro, lo que llevó a los organismos de seguridad del estado a incrementar todas las medidas de vigilancia y patrullaje, realizar saturaciones, operativos en la zona, hasta dar con el paradero de ellos en un punto de control llegando al estado Cojedes. En el interior del vehículo se localizaron 2 fusiles AK-103, 2 teléfonos satelitales, los cuales fueron suministrados por el general Antonio Rivero González y enviados a Colombia, y 500 brazaletes con el impreso OC, que significa Operación Constitución. Con las investigaciones realizadas a esta hora, no queda duda de la participación directa en el magnicidio frustrado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de la inteligencia colombiana, la CIA y el prófugo de la justicia, Julio Borges, alias Quinto. Julio Borges, alias Quinto. Además de lo que ha venido denunciando el primer mandatario nacional y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en días pasados sobre el entrenamiento de fuerzas paramilitares en Colombia y el intento de golpe de Estado contra el gobierno revolucionario. Los terroristas están aportando información muy valiosa y los análisis telefónicos nos llevarán al desmantelamiento completo de este grupo golpista y mercenario. La investigación apenas comienza y no se descartan más detenciones. Además de eso, te queremos informar que el día de ayer, de acuerdo a informaciones que ya veníamos manejando de falsos vehículos de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que se encontraba en la región capital, integrado por grupos delictivos y bandas criminales contratadas por la derecha venezolana para cometer falsos positivos, crear confusión, terror en la población, cometer delitos, atentar contra cuarteles, estaciones policiales. Fue observado por nuestros funcionarios del sistema alerta temprana, BEN 911, a través de las cámaras, y inmediatamente nuestras verdaderas fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana localizaron a este vehículo y comenzó una persecución. Hubo intercambio de disparos y nuestros efectivos, en el marco de los derechos humanos y del uso diferenciado y progresivo de la fuerza, se enfrentaron a las comisiones, les lanzaron una granada y resultaron dos personas fallecidas, uno en el lugar del suceso, que fue cerca del túnel del Paraíso, acá en el distrito capital, después de una persecución, y el otro fue localizado cerca de las adyacencias donde ocurrió el hecho. También se incautó el vehículo Land Cruiser color negro con siglas del FA en las puertas, un fusil automático liviano, un arma larga, una pistola calibre 9 milímetros y dos personas fallecidas y cuatro personas que emprendieron la huida. Se están haciendo las investigaciones también para desmantelar este grupo criminal que pretende también crear falsos positivos y no se descartan también otras detenciones. Nosotros, nuestro gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro Moros, vamos a seguir ejerciendo la autoridad legítima y democrática que nos da la Constitución y las leyes de la República para seguir construyendo el camino de la paz, que es y será nuestra principal victoria. Muchas gracias y muy buenas tardes. Son las 12:14 y escuchábamos las palabras del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien informó sobre acciones en materia de seguridad. Asimismo, el ministro Reverol denunció la detención de un grupo terrorista en la frontera con Colombia. Entre los detenidos se encuentran mercenarios, desertores, oficiales y coroneles retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vinculados además al manicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. De esta manera, el ministro Reverol ratifica la vinculación entre la oposición venezolana y el entrenamiento de fuerzas paramilitares de Colombia para el intento del golpe de Estado en Venezuela. Asimismo, anunció que no se descartan más detenciones, así como la agudización de los mecanismos de inteligencia para desmantelar estas bandas terroristas que pretenden imponer falsos positivos y ataques que atenten contra la paz y democracia en el país. Son las 12:15. Cultura al día. El Ministerio para la Cultura, junto a Fundarte, invitan a toda la comunidad a visitar la gran feria artesanal que se realiza en la Plaza Bolívar de Caracas en honor al maestro de la luz, Armando Reverón. Esta feria se ubica específicamente frente a la Asamblea Nacional Constituyente y se realizará hasta el sábado 2 de febrero, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Quienes asistan podrán conseguir tallas en madera, orfebrería, cestería, tejidos, semillas y muestras de gastronomía. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Compañía Nacional de Teatro, junto al Teatro Alberto de Paz y Mateos, arranca este año con la presentación de 3 espectáculos a partir de este viernes 1 de febrero. El Circo Roto será la primera propuesta en escena y se presentará del 1 al 10 de febrero, los días viernes, sábados y domingos a las 4 de la tarde, mientras que del 15 al 17 de febrero se presentará la obra Rosa de Papel. Finalmente, la obra Hijos del Fuego, Barro y Neblina se verá en escena del 21 al 24 del próximo mes en la sede del Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello. Tweets del día. 12:17 y este jueves el jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró los 204 años del asesinato de José Félix Rivas. El pueblo venezolano rinde homenaje al espíritu rebelde con el que asumió las luchas por nuestra independencia. Inspirados en su gesta patriótica, continuamos venciendo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Viva la patria joven!, destacó el presidente Maduro desde su cuenta en Twitter. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mandó un mensaje al pueblo estadounidense en el que llama a la paz en nuestro país. Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz, orgulloso de nuestra historia y de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Somos un pueblo que tenemos una democracia sólida. Somos un pueblo que estamos atendiendo los problemas que surgen todos los días, como surgen en cualquier sociedad. Somos un pueblo que merece respeto. En nuestro país queda la mayor reserva petrolera del mundo entero, certificada. Y los ojos de quienes dirigen el imperio en Estados Unidos quieren ponerle la mano a nuestro petróleo, como hicieron en Irak, como hicieron en Libia. No, nuestro petróleo nos pertenece a nosotros. Estamos certificando la primera reserva de oro del mundo. Tenemos certificada la cuarta reserva de gas del mundo. Somos un país de grandes recursos energéticos, de grandes recursos naturales. Esa es la verdad verdadera de por qué el ataque incesante contra Venezuela. Así que yo llamo a un despertar de la conciencia, un despertar de la solidaridad en los Estados Unidos, y no permitirle al presidente Donald Trump y al grupo de extremistas que lo rodea, John Bolton, Mike Pompeo, a la CIA, a Mike Pence, no permitirle al grupo de extremistas imponer sus mentiras sobre Venezuela, el golpe de Estado que apoyan, y apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha por la democracia. Espero mucho de ti, ciudadano, ciudadana estadounidense. Aquí en Venezuela tienes un hermano. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, John Bolton, confirmó que el golpe de Estado que se ejecuta en Venezuela es por petróleo, alertó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Asimismo, desde su cuenta en Twitter, el canciller Jorge Arriaza aclaró que todos los medios y agencias de noticias extranjeras que vengan al país deben formalizar su ingreso al territorio nacional en los consulados previo a su viaje a Venezuela. Cultura al día. A través de su cuenta en Twitter, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello anunció que este sábado 2 de febrero los revolucionarios marcharán en la Avenida Bolívar de Caracas para conmemorar el cumplimiento de los primeros 20 años de la Revolución Bolivariana. Noticias del Alba. Este miércoles, los gobiernos de México y Uruguay emitieron un comunicado en el que informan la organización de una conferencia internacional el próximo 7 de febrero en la ciudad de Montevideo, con el fin de establecer nuevos diálogos que devuelvan la estabilidad y paz en Venezuela. Debido a la postura neutral y de no intervención de ambos gobiernos, el pasado 22 de enero, México y Uruguay hicieron un llamado a la necesidad de propiciar el diálogo para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia. Somos cultura. Con 21 minutos. En solidaridad con el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela, el grupo de trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, pronunciaron un comunicado que reza lo siguiente. Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en defensa de la paz, la democracia y la autodeterminación. No al intervencionismo en Venezuela y en América Latina. 24 de enero de 2019. Desde un claro compromiso con el destino de nuestros pueblos, con su emancipación, hemos expresado ya en ocasiones anteriores un firme rechazo al asedio al que se ha sometido a Venezuela, cuyas consecuencias recaen en la vida cotidiana, con mayor crudeza en las mujeres abocadas a sostener la vida en condiciones cada vez más adversas. Hemos manifestado solidaridad y exhortado al irrestricto respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano, a su democracia y a la búsqueda de soluciones propias. Hemos señalado la importancia de contar con instancias válidas de integración regional como UNASUR para encauzar un tratamiento verdaderamente democrático y pertinente de nuestros conflictos. Llamamos a los gobiernos de la región a asumir posturas soberanas que ante todo precautelen la paz y la búsqueda de salidas verdaderamente democráticas. Llamamos a las instancias multilaterales a interponer acciones ante el plan de intervención golpista, a coadyuvar a la autodeterminación. Llamamos a la comunidad académica de América Latina y el Caribe a cumplir un activo rol de análisis, denuncia y planteamiento de alternativas de paz y democracia. Decimos firmemente no al intervencionismo, no somos colonias, sí a la paz, la autodeterminación y la democracia. Por su parte, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Serbia, a través de un comunicado, repudió las acciones injerencistas perpetradas por los Estados Unidos y la Unión Europea contra el pueblo venezolano. Invitamos a todas las fuerzas de libre pensamiento del mundo para que desmitifiquen el verdadero carácter y la razón del intervencionismo criminal de Estados Unidos. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Serbia, expresa su solidaridad con el pueblo de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Reza parte del comunicado emitido por dicha organización. Cultura al día. La Confederación de Nacionalidades Indígenas y el Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador marchó en el centro de Quito contra las políticas económicas y laborales del gobierno de Lenín Moreno. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Miles de personas se movilizaron por las principales vías del centro de Quito. Son los trabajadores, quienes sienten que sus derechos laborales se han visto afectados luego de los despidos masivos en el sector público y la reducción del presupuesto del Estado a la inversión pública. Al Frente Unitario de Trabajadores se unió también la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. El movimiento indígena inició una movilización denominada Jornada de Resistencia, 3 días antes de esta movilización en distintas provincias del país. decir al gobierno que tiene que rever el paquetazo que han lanzado, así como también detener sobre las privatizaciones de las cosas del Estado. Creemos y estamos convencidos como pueblos y nacionalidades que es necesario conservar todo lo que es del Estado por el bien común y los derechos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos, o por lo menos seamos consultados. El rechazo a las privatizaciones o concesiones de las empresas públicas, especialmente en el sector energético y de telecomunicaciones, fue una proclama permanente en la movilización. Los gremios de trabajadores y organizaciones sociales exigen la salida inmediata de Santiago Cuesta, consejero de gobierno y promotor de la entrega de las empresas públicas a manos privadas. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús. Y que les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.